Documentos históricos Charumazumdar. 8 documentos históricos. Charumazumdar. Ediciones en lenguas extranjeras. Ediciones en lenguas extranjeras 38 Rue Dunois, 75013 París, Francia. flpress@protonmail.com. Colección clásicos en color 18, español, edición. Sección hispanohablante Eble. París, 2021. ISBN. 978-2-49-11-82-60-1. Notas de esta edición. Esta traducción fue publicada por primera vez en 2017 por Iniciativa Comunista por el 50 aniversario de Naxalbari. Lo reproducimos aquí con su permiso, con pequeñas correcciones. Hasta el momento se han publicado un total de 600 copias de este libro en inglés, 300, dos tiradas. Francés, 100, una tirada. Español, 200, una tirada. Marca registrada, marca registrada, marca registrada, arroba. Este libro y su traducción se publican bajo licencia CC BY NC-SA 4.0, que autoriza su copia y difusión siempre que sea sin ánimo de lucro y que se citen al autor y la editorial. Índice. 1. Nuestras tareas en la situación actual 4. 2. Hacer triunfar la revolución popular 12. Democrática combatiendo el revisionismo. 3. ¿Cuál es la fuente de la explosión 24 revolucionaria espontánea en India? 4. Continuar la lucha contra el revisio, 34nismo moderno. 5. ¿Qué posibilidades nos presenta el 44? Año 1965. 6. La tarea principal hoy es la lucha por 52, construir el verdadero partido revolucionario a través de la lucha sin cuartel contra el revisionismo. 7. Construir la lucha armada partisana 62 luchando contra el revisionismo. 8. Llevar a cabo la lucha campesina 72 combatiendo el revisionismo. Nuestras tareas en la situación actual. 28 de enero de 1965. 1. Nuestras tareas en la situación actual. El gobierno del Congreso ha arrestado a 1000 comunistas durante el último mes. La mayor parte de la dirección central y provincial está hoy en la cárcel. Gulzar Hilal Nanda 1 ha anunciado que no va a aceptar el veredicto del electorado, y no lo ha hecho, y ha empezado a contar historias absurdas sobre la guerra de guerrillas. Esta ofensiva contra la democracia ha comenzado a causa de la crisis interna e internacional del capitalismo. El gobierno indio ha ido convirtiéndose en el principal socio político de la expansión de la hegemonía del imperialismo norteamericano en el mundo. El objetivo principal del imperialismo norteamericano es el establecimiento en la India de la base principal reaccionaria en el sudeste de Asia. La burguesía india es incapaz de encontrar una manera de resolver su crisis interna. La eterna crisis alimentaria, su creciente nivel de precios, están creando obstáculos para el plan quinquenal, y como resultado de ello, no hay otro camino para la burguesía india para salir de esta crisis que importando más y más capital imperialista anglo-estadounidense. Como consecuencia de esta dependencia del imperialismo, la crisis interna del capitalismo no puede sino aumentar día a día. La burguesía india no ha sido capaz de encontrar ninguna solución, salvo acabar con la. Un ministro de Interior de India desde agosto de 1963 a noviembre de 1966. 5. 8 documentos históricos. Democracia, bajo las órdenes del imperialismo norteamericano y su crisis interna. Había órdenes imperialistas detrás de estas detenciones, ya que el jefe estadounidense de la policía, McBride, se encontraba ya en Delhi durante la detención de los comunistas, y las detenciones masivas tuvieron lugar solo después de conversar con él. Acabando con la democracia se acaba con cualquier posibilidad de acabar con la crisis, por lo que la burguesía india no podrá encontrar ninguna forma de solventarla. Cuanto más dependa el gobierno del imperialismo, más incapaz será de resolver su crisis interna. Cada día que pasa, el descontento popular aumenta, y cada día que pasa, el conflicto interno de la burguesía no puede sino aumentar. El capital imperialista exige la detención de los comunistas como condición previa antes de invertir, por lo que también quiere una solución temporal del problema alimentario. Para resolver esta crisis alimentaria, son necesarias algunas medidas para detener el comercio y la especulación en los alimentos, y es por esto que los controles son necesarios. En un país con una economía atrasada como la India, estos controles siempre se enfrentan a la oposición de un gran sector. Este conflicto de la burguesía no es fundamentalmente un conflicto entre capitalistas monopolistas y la burguesía nacional. Este conflicto es sobre todo entre la comunidad comercial y los empresarios mono. 6. 1. Nuestras tareas en la situación actual. Polistas. En un país con una economía atrasada, el comercio de alimentos y productos de primera necesidad es inevitable para la creación de capital y los controles crean obstáculos en la creación de este capital, y en consecuencia, el conflicto interno toma la forma de una crisis interna. India es un país enorme. No es posible dominar a los 450 millones de habitantes de este país siguiendo una política de represión. No es posible para ningún país imperialista asumir una responsabilidad tan grande. El imperialismo americano está firmando su propia muerte al mantener su compromiso con los países del mundo a los que aseguró ayudar. Mientras tanto, una crisis industrial se ha desarrollado en Estados Unidos. Se puede observar a partir de las mismas palabras del presidente Johnson de que el número de desempleados está aumentando en el país. Según el comunicado oficial, 4 millones de personas están completamente paradas, 35 millones de personas están semiparadas y también en las fábricas el semidesempleo continúa. Así que el gobierno de la India no podrá suprimir el descontento creciente de la población. Este ataque a la democracia va a transformar inevitablemente el descontento del pueblo en luchas. Se puede observar algún indicio de la forma que tomarán los movimientos de protesta en el futuro. 7. 8 documentos históricos. En el movimiento por la lengua de Madrás 2. Así, la época que viene no es solo una época de grandes luchas, sino también una época de grandes victorias. El Partido Comunista, por lo tanto, tendrá que asumir la responsabilidad de liderar las luchas revolucionarias del pueblo en la época que se avecina, y seremos capaces de desempeñar con éxito esta responsabilidad solo cuando hayamos sido capaces de construir la organización del partido como una organización revolucionaria. ¿Cuál es la base principal para la construcción de una organización revolucionaria? El camarada Stalin decía, la base principal para la construcción de una organización revolucionaria es el cuadro revolucionario. ¿Quién es un cuadro revolucionario? Un cuadro revolucionario es aquel que puede analizar la situación por sí mismo y puede adoptar políticas de acuerdo con eso. Él no espera ayuda de nadie. Nuestros eslóganes organizativos. 1. Cada miembro del partido debe formar al menos un grupo de activistas de 5 personas. Él educará políticamente a los cuadros de este grupo activista. 2. Se refiere a disturbios y protestas masivas que tuvieron lugar desde 1937 hasta 1965 en el estado de Madrás en contra de la imposición del hindi como lengua. 8. 1. Nuestras tareas en la situación actual. 2. Cada miembro del grupo debe velar por que nadie del grupo esté expuesto a la policía. 3. Debe haber un lugar clandestino para las reuniones de cada grupo activista. Si es necesario, tendrán que disponerse refugios para mantener a uno o dos en la clandestinidad. 4. Cada grupo de activista debe tener a una persona específica para los contactos. 5. Debe organizarse un lugar para ocultar documentos secretos. 6. Un miembro del grupo de activista debe convertirse en miembro del partido tan pronto como se convierta en un experto en la educación política y el trabajo. 7. Después de que se convierta en un miembro del partido, el grupo de activista no debe tener ningún contacto con él. Hay que adherirse firmemente a este estilo de organización. Esta misma organización asumirá la responsabilidad de la organización revolucionaria en el futuro. ¿Cuál será la educación política? La base principal de la revolución india es la revolución agraria. Por lo tanto, el principal eslogan de la campaña de propaganda política será 9. 8 documentos históricos. Hacer que la revolución agraria triunfe en la medida en que seamos capaces de propagar el programa de la revolución agraria entre los obreros y la pequeña burguesía y educarlos en ello, serán educados políticamente. Cada grupo activista debe discutir el análisis de clase entre el campesinado, la propaganda del programa de la revolución agraria. ¡Viva la revolución! 10. Hacer triunfar la revolución popular democrática combatiendo el revisionismo. 1965. 2. Hacer la revolución combatiendo el revisionismo. Como el pensamiento revisionista arraigó en el partido indio durante mucho tiempo, no pudimos construir un partido revolucionario correcto. Nuestra tarea principal hoy es construir un partido revolucionario correcto combatiendo firmemente este pensamiento revisionista. 1. Lo primero en el pensamiento revisionista es considerar el Krishak Sabha, la organización de los campesinos, y los sindicatos como la única actividad del partido. Los camaradas del partido a menudo confunden el trabajo de las organizaciones de los campesinos y los sindicatos con el trabajo político del partido. ¿No se dan cuenta de que las tareas políticas del partido no se pueden llevar a cabo desde la organización de los campesinos y los sindicatos? Pero hay que recordar al mismo tiempo que los sindicatos y las organizaciones de los campesinos son dos de las muchas armas que sirven a nuestros propósitos. Por otra parte, considerar el trabajo en la organización campesina y el sindicato como el único trabajo del partido solo puede significar empujar al partido al pantano del economicismo. La revolución proletaria no puede triunfar sin una lucha firme contra este economicismo. Esta es la lección que el camarada Lenin nos dio. 13. 8 documentos históricos. 2. Algunos camaradas pensaron, y aún hoy piensan, que nuestra tarea política acaba con el lanzamiento de unos cuantos movimientos de demandas, y consideran que las victorias individuales de estos movimientos son victorias políticas del partido. No solo eso, sino que estos camaradas buscaban confinar la responsabilidad de llevar a cabo las tareas políticas del partido exclusivamente a los límites de estos movimientos. Pero nosotros, los verdaderos marxistas, sabemos que llevar a cabo las responsabilidades políticas del partido significa que el objetivo final de toda la propaganda, de todos los movimientos y de todas las organizaciones del partido es establecer el poder político del proletariado. Hay que recordar siempre que si las palabras toma del poder político se dejan de lado, el partido ya no puede ser un partido revolucionario. En ese caso, seguiría siendo un partido revolucionario en nombre, pero se vería reducido a un partido reformista de la burguesía. Al hablar de la toma del poder político, algunos se refieren al centro. Creen que con la expansión gradual de los límites del movimiento, nuestro único objetivo es capturar el poder de forma centralista. Esta idea no es solo errónea. Esta idea destruye el pensamiento revolucionario correcto. 14. 2. Hacer la revolución combatiendo el revisionismo. Dentro del partido y lo reduce a un partido reformista. En el Congreso Sindical Mundial de 1953 el reconocido líder marxista de China, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que en los días venideros las tácticas y estrategia de las revoluciones inacabadas de Asia, África y América Latina seguirán los pasos de China. En otras palabras, la estrategia y las tácticas de estas luchas serán la de la toma de poder por zonas. No ha sido tan solo ese camarada y miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, sino que también el camarada Lenin mencionó la toma de poder por zonas en sus escritos. Por encima de todo, la clase trabajadora en Rusia dio una prueba concreta de la conclusión de Lenin cuando mantuvieron la ciudad de Kronstadt bajo su poder durante 3 días. En la era del socialismo, todos los elementos de la toma de poder por zonas se encuentran presentes entre nuestras herramientas de trabajo. Un ejemplo candente del hecho de que esto es posible es la rebelión Naga 3. La condición principal de esta toma de poder por zonas es armar a las fuerzas revolucionarias. Pensar en ocupar el poder sin armas no es sino un sueño idílico. 3 Nagas. Territorio al este de la India que declaró su independencia de esta en 1947. La India tomó el control del país en 1950, lo que llevó a la desobediencia civil masiva por parte de los nagas y a una brutal represión por parte del gobierno indio. 15. 8 documentos históricos. Nuestro partido tiene un largo historial de luchas. Le dimos la dirección a los movimientos campesinos y obreros en la vasta área rural de Bengala del Norte. Naturalmente, deberemos examinar y analizar los movimientos del pasado y extraer conclusiones de ellos y deberemos avanzar en la actual era revolucionaria. Análisis de los eventos y las experiencias concretas del movimiento Tevaga 4 en 1946 y 1947. Unos 6 millones de campesinos participaron en este movimiento. Hay que recordar que esta fue la época dorada de todo el movimiento campesino. Tanto en lo masivo del movimiento como en la intensidad de las emociones y la expresión del odio de clases, este movimiento fue la fase superior de la lucha de clases. Para ayudar a entender esta fase, voy a citar unos cuantos ejemplos conmovedores de este movimiento. Los eventos de un día. Estaba viviendo en la clandestinidad por el interés del movimiento. He sido testigo personalmente de la marea del movimiento revolucionario. He visto cómo una simple nota hacía venir corriendo como loco a un 4. El movimiento de Tevaga fue una campaña independentista iniciada en Bengala por el Kisan Sabha, el Frente Campesino del Partido Comunista de India, en 1946-47. 16. 2. Hacer la revolución combatiendo el revisionismo. Hombre a 15 kilómetros de distancia. Por otra parte, también he estado junto al marido de una mujer musulmana recién casada que sufrió los asaltos bárbaros y demoníacos del enemigo de clase. Escuché el recurso patético de ese marido camarada, ¿no podéis vengaros? En el instante siguiente vi el intenso odio del explotado hacia el explotador. Vi el terrible espectáculo de matar a un hombre a sangre fría retorciéndole el cuello. Camaradas, los incidentes mencionados arriba nos exigen cierto análisis. Primero, como resultado de qué causa histórica pudo crear tanto odio contra el enemigo de clase la forma que tomó el movimiento de masas en aquel momento. Segundo, ¿cuáles fueron las causas que hicieron fracasar ese amplio movimiento? Primero de todo, fue el eslogan de la toma del poder político lo que creó la forma masiva del movimiento en aquellos días, lo que creó el intenso odio hacia el enemigo de clase. Por otra parte, este fue el eslogan que hizo al enemigo de clase adoptar su papel de clase. Es la expresión de este eslogan la que encontramos en la brutal violación de una joven campesina y el violento ataque bestial para aplastar al movimiento. Por otra parte, los campesinos tampoco dudaron a la hora de atacar al enemigo de clase. Esto plantea la pregunta. 17. 8 documentos históricos. ¿Por qué no se pudo conquistar el poder después de esto? No se pudo conquistar simplemente por una razón. Porque las personas que luchaban en aquel momento dependían del centro para las armas. En aquel momento perdimos la fe en el camino que había indicado Lenin. Titubeamos en aquellos días a la hora de aceptar la declaración atrevida de Lenin de llevar a cabo la revolución recogiendo armas a nivel local y tomando el poder por zonas. Como resultado de eso, los campesinos desarmados no podían enfrentarse y resistir frente a las armas. Incluso aquellos que pelearon desafiando a la muerte tuvieron finalmente que retirarse. La lección que hay que extraer de los fallos de aquellos días es que la responsabilidad de conseguir armas yace en la organización local, no en el centro. Así que la cuestión de conseguir armas hay que plantearla en cada grupo activista de ahora en adelante. Espadas DAO barra invertida palos, todo esto son armas, y ayudándonos de ellas en los momentos oportunos robaremos armas de fuego. Los eventos descritos más arriba son manifestaciones de un pensamiento revisionista en el aspecto teórico. Ahora, desde el punto de vista de la organización, debemos encontrar estos fallos que fueron piedras en el camino de la dirección de movimientos de masas amplios en aquel momento, para que no vuelvan a ocurrir en el Partido Revolucionario. 5. Espada tradicional china de un solo filo. 18. 2. Hacer la revolución combatiendo el revisionismo. Para acabar con esos errores en el partido, este debe establecer primero su liderazgo sobre las organizaciones de masas. Puesto que una revisión de la historia del partido a lo largo de un largo periodo de tiempo revelaría que como resultado del pensamiento revisionista en la cuestión de los sindicatos y las organizaciones campesinas, Krishak Sabha, erigido como representantes reales del pueblo, el partido se vio reducido a un partido de unos pocos individuos. Debido a este pensamiento, las actividades políticas del partido se volvieron inertes, y el proletariado se vio privado de una dirección revolucionaria correcta. Todos los movimientos se vieron confinados dentro de los límites de los movimientos de demandas inmediatas. Como resultado de esto, los miembros del partido se entusiasmaban con una simple victoria y se desanimaban con una simple derrota. Segundo, como consecuencia de sobreestimar la importancia de esta organización, surge otro tipo de localismo. Los camaradas creen que el partido sufrirá una pérdida grave si algún camarada es trasladado de zona, y consideran esto una pérdida de liderazgo personal. De este localismo surge otro tipo de oportunismo. Los camaradas que creen que su zona es la más revolucionaria. Naturalmente, no hay que hacer nada aquí que suscite la persecución policial. Debido a este punto de vista, no analizan la situación política del país en su totalidad. 19. 8 documentos históricos. Como resultado, se desarrolla el autoritarismo, y la organización y propaganda diaria se resienten. Como consecuencia, cuando hay una llamada a la lucha, estos camaradas afirman que no harán trabajo de poca importancia y caerán en el aventurismo. Naturalmente surge la pregunta, ¿qué métodos nos permiten alejarnos de estas desviaciones? ¿Cuáles son las directivas marxistas que se vuelven tareas esenciales a la hora de construir un partido revolucionario? Primero, todo trabajo de la organización en el futuro deberá llevarse a cabo como complementario al partido. En otras palabras, las organizaciones de masas habrán de usarse para servir a un propósito principal del partido. Por este motivo, naturalmente, las organizaciones deberán estar supeditadas a la dirección del partido. Segundo, desde ahora mismo todos los esfuerzos del partido deberán centrarse en reclutar a más y más cuadros nuevos, y en formar innumerables grupos activistas formados por dichos cuadros. Hay que recordar que en los tiempos de luchas venideros las masas deberán ser educadas mediante la maquinaria ilegal. Así que cada miembro del partido a partir de ahora debe habituarse al trabajo ilegal. Para habituarse al trabajo ilegal es una tarea esencial de los grupos activistas el pegar carteles ilegales. Solo a través de este proceso podrán actuar como el núcleo audaz en los tiempos de 20. 2. Hacer la revolución combatiendo el revisionismo. Lucha. De otra manera, la revolución se verá reducida a un sueño idílico pequeño burgués. Tercero. El partido podrá establecer su liderazgo sobre las organizaciones de masas a través de estas organizaciones activas. Así que de ahora en adelante debemos ayudar a los miembros de los grupos activistas para que puedan criticar a los líderes de las organizaciones de masas y su trabajo sin miedo. Cuarto. El trabajo de las organizaciones de masas tendrá que discutirse y decidirse en el seno del partido antes de ser implementado en las organizaciones de masas. Hay que recordar que las políticas de las organizaciones de masas han sido mal practicadas durante mucho tiempo en el partido. Discutir acerca de las decisiones del partido no es centralismo democrático. Este pensamiento no está en línea con el marxismo. Y de todo esto hay que extraer la conclusión de que el programa del partido se implementaría desde abajo. Pero si se implementa desde los niveles inferiores, no se está implementando la política marxista correcta. En todas estas actividades hay inevitablemente desviaciones burguesas. La verdad marxista del centralismo democrático es que las directivas del partido que vienen de lo alto de la dirección del partido han de acatarse. Porque la alta dirección del partido es la que se ha demostrado marxista a lo largo de períodos largos de movimientos y 21. 8 documentos históricos. Debates teóricos. Tenemos el derecho a criticar las decisiones del partido. Pero una vez que la decisión se ha tomado, si alguien la critica sin llevarla a cabo, o si obstruye el trabajo, o si duda en su implementación, será culpable de una ofensa grave de violación de la disciplina del partido. Como conclusión de esta concepción de la democracia del partido como si este fuese un club de debate, se abre el camino al espionaje dentro del partido. Naturalmente, la dirección revolucionaria del partido se va a pique y la clase trabajadora se ve privada de una dirección revolucionaria correcta. Esta forma de pensar pequeño burguesa en el seno del partido lleva al mismo a la senda de la destrucción. Y esta es la manifestación del pensamiento pequeño burgués en el interior del partido. Su vida cómoda y la actitud de crítica indisciplinada reduce al partido a un club de debate. Este tipo de pensamiento se vuelve un obstáculo en el camino de construir un partido del proletariado fuerte como el hierro. Quinto, la vida indisciplinada de la pequeña burguesía les lleva a la crítica indisciplinada. Es decir, no quieren criticar dentro de los límites de la organización. Para librarnos de esta desviación debemos mantenernos conscientes del punto de vista marxista acerca de la crítica. Las características de la crítica marxista son: 1. Las críticas han de hacerse dentro de la organización del partido. 22. 2. Hacer la revolución combatiendo el revisionismo. Es decir, en las reuniones del partido. 2. El objetivo de las críticas debe ser constructivo. Es decir, el objetivo de las críticas es hacer avanzar al partido en principios y organización, y siempre hay que vigilar no hacer críticas poco escrupulosas dentro del partido. Venid, camaradas, en esta era revolucionaria, completemos la revolución democrática popular luchando contundentemente contra el revisionismo. Larga vida a la revolución. 23. ¿Cuál es la fuente de la explosión revolucionaria espontánea en India? 9 de abril de 1965. 3. ¿Cuál es la fuente de la explosión revolucionaria en India? Camaradas, dos eventos han ocurrido en el mundo en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. A la vez que por una parte la derrota de los llamados movimientos fascistas se expuso sin tapujos ante el mundo, también por otra parte el sistema socialista mundial, bajo la dirección del camarada Stalin, creó seguridad en las mentes de la gente. Como resultado, se presenció una explosión revolucionaria espontánea a lo largo de todo el mundo. Por encima de todo, el éxito de la Revolución China en 1949, sin la guerra misma, trajo una nueva marea revolucionaria que el Partido Comunista de India nunca pudo evaluar correctamente. Como resultado, el cambio revolucionario que trajo esta gran revolución en toda Asia, África y América Latina nunca se sintió en India. Así, no pudimos comprender la importancia de este eslogan revolucionario, la llamada a filas de 650 millones de revolucionarios. Ved, hemos emprendido nosotros solos la senda al socialismo. No, incluso el imperialismo estadounidense no pudo ver el tremendo movimiento de nuestra irresistible corriente revolucionaria. Pero las personas que luchaban no cometieron ese fallo. Esa chispa revolucionaria se extendió a Vietnam, Cuba, y a todos los países de América Latina. El pueblo de India respondió a esa llamada. Vimos la expresión de esto en la Revolución Demo. 25. 8 documentos históricos. Crática espontánea de 1949, que oscurecimos al intentar confinarla dentro de los estrechos límites de una revolución socialista. No solo eso, hubo un intento de negar la importancia de la totalidad de la revolución china al criticar abiertamente la fuente de este movimiento espontáneo, la gran revolución china y su gran líder, el camarada Mao Zedong. Por encima de todo, más adelante, como consecuencia de esta negación de la revolución china, se alzó un eslogan dentro del partido acerca de que la revolución no se conseguiría por el camino chino, sino solamente a través del camino verdaderamente indio. Y justo de ahí nació el revisionismo actual. Fue el sectarismo de aquellos días el que nos hizo incapaces de guiar el movimiento por el camino correcto. Pero, no, camaradas. La marea de movimientos revolucionarios de 1949 no pudo extinguirse porque ningún imperialismo pudo acabar con la revolución china, la bandera roja de esperanza de la ciudad de Pekín. Vimos de nuevo a ese movimiento decadente volverse una enorme marea en 1951, durante la Guerra de Corea. En las reuniones espontáneas, manifestaciones, en el apoyo al contraataque unido de China y Corea, se pudo ver el resurgimiento de este movimiento. Lo que vimos en la gran victoria del Partido Comunista en las elecciones de 1951 fue la forma objetiva de todo esto. 26. 3. ¿Cuál es la fuente de la explosión revolucionaria en India? Y la forma combativa la vimos en la erección espontánea de barricadas por parte de las masas en 1953-1954. No podíamos entenderlo. Pero la burguesía lo entendía, reconoció la forma de lucha de las masas y pudo conocer su ruta. Se dio cuenta de que la gran revolución no podía ignorarse más, así que para engañar a las masas se volvió hacia el Estado socialista, hacia la gran revolución china. Es por eso que participó en el Tratado de Panchsel, en la conferencia de Bandung 6. El decadente imperialismo también se dio cuenta de que no era posible seguir con los métodos antiguos. Así que tomó una nueva forma, introdujo una nueva forma de explotación a base de regalar dólares. El neocolonialismo. Cuando el imperialismo y todos los reaccionarios del mundo se estaban preparando para retirarse, para salvarse, la política revisionista del traidor Khrushchev en 1956 les dio de nuevo esperanza. El gobierno reaccionario de la India encontró una forma de ilusionar utilizando el camino capitalista independiente de Khrushchev. Pero el gobierno reaccionario sabía que no era práctico, que era un engaño. Por eso la burguesía del 6 del Tratado de Panchsel es una declaración de la política exterior a seguir entre India y la República Popular China, firmada en 1954 en una conferencia conocida como la Conferencia de Bandung. El tratado recibe también el nombre de los 5 principios de coexistencia pacífica. 27. 8 documentos históricos. Gobierno reaccionario de la India se alió en secreto con el imperialismo estadounidense en 1958. Por eso en 1959 lanzó un ataque contra la democracia por una parte, al suspender la constitución en Kerala 7, y a la vez comenzó a calumniar a la fuente del movimiento revolucionario espontáneo, la Gran República Popular China. Le dio cobijo a la gente imperialista del Tíbet, el Dalai Lama. Pero cuando a pesar de todo esto el pueblo empezó espontáneamente a caminar la senda de la lucha, la burguesía mató a tiros sin dudar a 80 personas. Así acabó la última esperanza de una transición pacífica al socialismo. Pero no, camaradas, incluso entonces la gente se negó a quedarse quieta ante el poder del gobierno. La huelga espontánea de 1960 se extendió por toda India a una escala masiva, porque la luz de la revolución china, el recipiente de una fuerza cientos de veces, miles de veces mayor que esta fuerza, les mostró el camino. Es por eso, camaradas, que incluso sin el Partido Comunista, el pueblo comenzó a caminar el sendero de la lucha. Cuando los combatientes de esta lucha espontánea, que estaban siendo vencidos por el uso de 7 en 1957, fue elegido en Kerala el primer gobierno comunista de un estado en India, liderado por E.S. Nambudiripad. En 1958 se organizó un movimiento reaccionario anticomunista que exigía la deposición del gobierno electo del estado de Kerala. En 1959 el gobierno indio les concedió la petición deponiendo a Nambudiripad. 28. 3. ¿Cuál es la fuente de la explosión revolucionaria en India? Las armas, pensaron en formas más duras de lucha, el eslogan de una alternativa al gobierno de 1962 no pudo generar un entusiasmo revolucionario en sus mentes. Porque querían una respuesta a la pregunta de qué pasará si se repite el episodio de Kerala en Bengala. No podíamos responder correctamente a esa pregunta. No podíamos lanzar este eslogan correcto y audaz en aquel momento. En caso de que el episodio de Kerala se repitiese en Bengala, la lucha armada sería la única forma de derrocar al gobierno. Pero la burguesía no cometió fallos a la hora de analizar la imagen de las masas militantes. Es por eso que en 1962 el gobierno de la India, presa del pánico, atacó a la fuente de la lucha de las masas combatientes. Atacó a la gran democracia china. Pero ocurrieron dos eventos a consecuencia de los cuales la burguesía cavó su propia tumba. El primero. Debido a que las fuerzas armadas de la burguesía habían sido derrotadas, las masas combatientes vieron claramente las debilidades del gobierno. Las masas combatientes encontraron una nueva luz en su lucha. El segundo. Debido a la retirada unilateral de tropas chinas de las áreas de India, la influencia venenosa del nacionalismo perverso no pudo infectar a los campesinos. La burguesía entró en pánico. Encarceló a los comunistas. 29. 8 documentos históricos. Pero no pudo parar la lucha espontánea. El trabajo se detuvo en Bombay. Comenzó el Dumdumdawai 8. Para salir de esta terrible situación, la burguesía liberó a los comunistas y trató de aprovecharse de sus conflictos internos. Pero la famosa carta de Dange 9, el perro faldero del imperialismo, chafó sus esperanzas. Se formaba un nuevo partido revolucionario, Khrushchev perdía el poder, y el revisionismo mundial recibía un golpe terrible. El pilar sobre el cual se apoyó la burguesía para atacar a China se empezó a tambalear en Vietnam. La burguesía vio el peligro y se encontró entre la espada y la pared, incapaz de retirarse. Así que atacó encarcelando a 2.000 comunistas. Pero las masas combatientes dieron su veredicto en Kerala, el gobierno vio la explosión espontánea. Se arrancó la última máscara de democracia. Pero no, este movimiento espontáneo no se puede detener ni incluso encarcelando a cientos y a miles de comunistas y recurriendo a miles de formas de represión. ¿Por qué la revolución china? 8 revueltas ocurridas en el mercado de Dumdum como consecuencia del aumento continuo de precios. Las masas asesinaron y expulsaron a los comerciantes del mercado que ponían precios desorbitados. 9 Shripad Amrit Dange fue un miembro fundador del Partido Comunista Indio, PCI. La carta de Dange hace referencia a unas cartas que envió desde prisión al virrey británico en India ofreciéndose a colaborar con el gobierno británico. La publicación de las cartas años después acrecentaron la crisis interna del PCI. 30. 3. ¿Cuál es la fuente de la explosión revolucionaria en India? No puede destruirse. Ningún viento huracanado puede apagar la luz de esta revolución. La burguesía lo sabe, así que ha empezado a delirar sobre sus propios puntos débiles. Se echa a temblar al imaginar una organización dentro del ejército. Ha empezado a ver el fantasma de Telangana 10. Sí, camaradas, tenemos que hablar con valor y de forma audaz ante el pueblo de que la toma de poder por zonas es el camino. Hemos de hacer temblar a la burguesía golpeando lo más fuertemente posible en sus puntos débiles. Tenemos que hablar ante la gente con voz audaz. Ved, cómo la pobre y atrasada China, en 16 años, con la ayuda de la estructura socialista, ha hecho de su economía algo sólido y fuerte. Por otra parte, debemos exponer a este gobierno traidor que ha convertido a India en el patio de juego de la explotación imperialista en 17 años. Ha convertido a todo el pueblo indio en una nación de mendigos para los extranjeros. Venid, camaradas, preparad a las masas para la lucha armada contra este gobierno bajo el liderazgo de la clase trabajadora, en base al programa de la revolución agraria. Por otra parte, asentemos los cimientos de una nueva India democrática popular liberando áreas Kham. 10. La rebelión de Telangana fue una rebelión campesina en contra de los señores feudales en la región de Telangana entre 1946 y 1951, con el fin de redistribuir la tierra. 31. 8 documentos históricos. Pesinas a través de revueltas campesinas. Rujamos juntos, hombro con hombro. Larga vida a la unidad de los obreros, campesinos y masas trabajadoras. Larga vida a la lucha armada inminente de India. Continuar la lucha contra el revisionismo moderno. 1965. 4. Continuar la lucha contra el revisionismo moderno. Debemos llevar adelante diariamente la lucha contra el revisionismo adoptando las tácticas de las bases de apoyo para la toma del poder. Algunas ideas revisionistas están firmemente arraigadas dentro del partido. Tenemos que llevar adelante la lucha contra ellas. Discutiremos algunas de estas cuestiones aquí. 1. La cuestión que ha tomado importancia hoy en la lucha contra el revisionismo es el apoyo total dado por el liderato soviético a la clase dominante reaccionaria de la India. Han anunciado que darán a la India una ayuda de 600 crores 11 en rupias durante el cuarto plan quinquenal. La idea de que la ayuda soviética está fortaleciendo la independencia de la India es absolutamente errónea, puesto que tras esta ayuda no existe un análisis de clase. Debemos expresar claramente ante el pueblo nuestras opiniones en contra de este apoyo. Si el apoyo se da al gobierno de la India, que está siguiendo el camino de la cooperación con el imperialismo y el feudalismo, es la clase reaccionaria la que se está fortaleciendo. Así, la ayuda soviética no está fortaleciendo el movimiento democrático en la India, sino aumentando el poder de las fuerzas reaccionarias que cooperan con el imperialismo que encabezan Estados Unidos y la Crore Bara invertida 10 millones. 35. 8 documentos históricos. URSS. Lo que estamos viendo en la India es la cooperación estadounidense-soviética del revisionismo moderno, una asociación satánica contra las luchas de liberación populares en el futuro. Estamos viendo por nuestra experiencia en la India que existe la dominación de los grandes monopolistas sobre la producción de las grandes industrias que han surgido en el sector público con ayuda soviética. Así el Estado no podrá controlar el poder de los empresarios monopolistas a través de las industrias del sector público, son los empresarios monopolistas los que están controlando la producción en las industrias del sector público. Nuestra experiencia es la misma en los casos del acero y del petróleo. 2. La cuestión que se ha vuelto importante para nosotros hoy es el nacionalismo burgués. Este nacionalismo es extremadamente estrecho y es la mayor arma de la clase dominante actualmente. Es el arma que están utilizando no solo en el caso de China, sino también en cualquier otro, como Pakistán, etc. Al erigir la consigna de la unidad nacional y otras más, quieren preservar la explotación del capital monopolista. Debemos recordar que el sentimiento de unidad de la India ha surgido como resultado del movimiento antiimperialista. Como el 36. 4. Continuar la lucha contra el revisionismo moderno. Gobierno indio está realizando acuerdos con el imperialismo, ese sentimiento está siendo golpeado desde sus raíces. Solo hay un objetivo como fundamento de la consigna de unidad dada por la actual clase dominante, y es la unidad para la explotación por el capital monopolista. Así pues, esta consigna de unidad es reaccionaria y los marxistas deben oponerse a ella. La clase dominante ha lanzado la consigna Cachemira es parte inalienable de la India 12 en interés de beneficio del saqueo. Ningún marxista puede apoyarla. Es un deber fundamental de los marxistas aceptar el derecho a la autodeterminación de toda nacionalidad. En los casos de Cachemira, Naga, etc. Los marxistas deben expresar su apoyo en favor de los combatientes. La conciencia de una nueva unidad vendrá en el curso de la lucha misma contra este gobierno de la India, del imperialismo, del feudalismo y de los grandes monopolistas, y es en beneficio de la revolución que será necesario mantener unida a la India. Esa unidad será una unidad firme. Es por esta conciencia de nacionalidad que ha habido luchas en el sur de la India contra la imposición del hindi que 60 personas han 12 en referencia a la disputa territorial entre India y Pakistán sobre la región de Cachemira. 37. 8 documentos históricos. Perdido la vida en 1965. De modo que si el significado de esta lucha es menospreciado, la clase obrera se aislará de las luchas de las amplias masas. Es en beneficio de la clase obrera que deben apoyarse los esfuerzos por el desarrollo de estas nacionalidades. 3. Establecer el análisis de clase en el movimiento campesino. En la etapa actual de la revolución todo el campesinado es el aliado de la clase obrera y es la mayor fuerza de la revolución democrática popular en la India y, teniendo en cuenta esto, debemos avanzar en el movimiento del campesinado. Pero todos los campesinos no pertenecen a la misma clase. Existen principalmente 4 clases entre ellos, campesinos ricos, campesinos medios, campesinos pobres y campesinos sin tierra, y además la de los artesanos rurales. Existen diferencias en su conciencia revolucionaria y en su capacidad de trabajo según las circunstancias. Así que los marxistas deben siempre tratar de establecer el liderazgo de los campesinos pobres y sin tierra, sobre todo el movimiento campesino. El error que comúnmente se comete al hacer el análisis de clase del campesinado consiste en determinarlo sobre la base de las escrituras de propiedad de la tierra. Esto es un grave error. El análisis tiene que hacerse. 38. 4. continuar la lucha contra el revisionismo moderno. Sobre la base de sus ingresos y su nivel de vida. El movimiento campesino llegará a ser combatiente en la medida en que establezcamos el liderazgo de los campesinos pobres y sin tierra, sobre todo el movimiento campesino. Debe recordarse que cualquiera de las tácticas de lucha que sean aceptadas sobre la base del apoyo del amplio campesinado nunca pueden ser en ningún sentido aventureras. Debe recordarse que todos estos años, sin apoyarnos en el campesinado, hemos indagado acerca de las limitaciones del movimiento campesino y cada vez que llegaba la represión creíamos que allí debió haber existido algo de aventurismo. Debe recordarse que ningún movimiento de los campesinos por reivindicaciones fundamentales seguirá un camino pacífico. Para un análisis de clase de la organización del campesinado y para establecer el liderazgo de los campesinos pobres y sin tierra, se le debe plantear al campesinado en términos claros que ninguno de sus problemas fundamentales pueden resolverse con la ayuda de las leyes de este gobierno reaccionario. Pero esto no quiere decir que no debamos sacar provecho de cualquier movimiento legal. El trabajo de las asociaciones campesinas legales consistirá. 39. 8 documentos históricos. Principalmente en organizar movimientos para lograr beneficios y cambios legales. De este modo, entre las masas campesinas, la más urgente y principal tarea del partido será formar grupos de partido y explicar el programa de la revolución agraria y las tácticas de bases de apoyo para la toma del poder. Por medio de este programa, los campesinos pobres y sin tierra se establecerán en la dirección del movimiento campesino. 4. Desde 1959, en todo movimiento democrático en la India, el gobierno ha estado lanzando ataques cada vez más violentos. No hemos dirigido ningún movimiento de resistencia activo contra estos ataques. Frente a estos ataques hemos llamado a la resistencia pacífica, como la manifestación de duelo después del movimiento por los alimentos, entre otros ejemplos. Debemos recordar la enseñanza del camarada Mao Zedong. La simple resistencia pasiva contra la represión rompe la unidad de la lucha de las masas e invariablemente conduce al camino de la rendición. De este modo, en el actual periodo, durante cualquier movimiento de masas, deberá organizarse un movimiento de resistencia activo. El programa de la resistencia activa se ha convertido en una necesidad absoluta ante. 40. 4. Continuar la lucha contra el revisionismo moderno. Cualquier movimiento de masas. Sin este programa, organizar cualquier movimiento de masas hoy significaría sumirlas en el pesimismo. Como consecuencia de la resistencia pasiva de 1959, no fue posible organizar ninguna manifestación de masas para exigir alimentos en Calcuta en los años 1960-61. Esta organización de la resistencia activa suscitará una nueva confianza en las masas y la oleada de lucha se acrecentará. ¿Qué entendemos por resistencia activa? Primero, la conservación de los cuadros. Para esto se requieren refugios apropiados y un sistema de comunicaciones. Segundo, enseñarle al pueblo las técnicas de la resistencia, cómo cubrirse ante un tiroteo, atrincherarse, formar barricadas, etc. Tercero, esforzarse por vengar todo ataque con la ayuda de grupos de cuadros activos, lo cual ha sido descrito por el camarada Mao Zedong como la lucha golpe por golpe. En una primera etapa, en proporción a sus ataques, podremos vengar solo algunos ataques. Pero si se logra aunque sea un pequeño triunfo en un caso, su amplia difusión creará nuevo entusiasmo entre las masas. Estas luchas de resistencia activa son posibles en las ciudades y en el campo, en todas partes. Esta verdad. 41. 8 documentos históricos. Se ha puesto a prueba en el movimiento de resistencia negro en Norteamérica. 5. No existe en el partido una idea definida sobre la organización clandestina. Una organización secreta no surge simplemente si unos líderes permanecen en la clandestinidad. Por el contrario, estos mismos líderes corren el riesgo de quedar aislados de las filas del partido. Si los líderes del partido entran en la clandestinidad y trabajan como líderes de organizaciones de masas legales, invariablemente serán arrestados. Así que la dirección clandestina tendrá que continuar la tarea de construir un partido secreto. De modo que no es un hecho que la tarea de formar un partido secreto sea solamente de los líderes clandestinos. Cada miembro del partido debe trabajar para la organización secreta y por medio de esos nuevos cuadros del partido se establecerán los vínculos del partido con las masas. Solo entonces los líderes clandestinos podrán actuar como tales. Así en este periodo el principal eslogan del partido es. Cada miembro de este tendrá que formar un grupo activista del partido. Estos grupos de activistas tendrán que ser alentados con la política revolucionaria. Esta tarea de formar grupos de activistas será la principal para todos los miembros del partido. 42. 4. Continuar la lucha contra el revisionismo moderno. En todos los frentes. Cuando podremos elevar a estos activistas a miembros del partido dependerá de cuántos activistas puedan reunir estos. Solo así podremos tener un gran número de cuadros del partido desconocidos para la policía y desaparecerán todas las dificultades de los líderes clandestinos para mantener vínculos con las filas del partido. Hemos señalado aquí algunas ideas revisionistas presentes entre nosotros sobre asuntos políticos y organizativos y organizaciones de masas, etc. Hoy los miembros del partido tendrán que repensar todos los movimientos de masas. En el estilo de nuestro movimiento, en nuestra concepción organizativa, en otras palabras, en casi todas las esferas de nuestras vidas, el revisionismo ha construido su nido. Mientras no podamos eliminarlo, el nuevo partido revolucionario no puede ser construido, las posibilidades revolucionarias de la India se entorpecerán. La historia no nos perdonará. 43. ¿Qué posibilidades nos presenta el año 1965? 1965. 5. ¿Qué posibilidades nos presenta el año 1965? A algunos camaradas les asusta la mención de la lucha armada, y siguen viendo el espectro del aventurismo. Piensan que el trabajo de construir un partido revolucionario ha terminado con la adopción del programa, es decir, con la adopción del programa que es el documento estratégico del séptimo congreso del partido. A partir de tan solo algunas resoluciones sobre los movimientos, adoptados en el Congreso del Partido, llegaron a esta conclusión, como si, aparte de la etapa actual de la revolución y de su composición de clase, las tácticas de la era actual también se hubieran decidido en el séptimo Congreso. De sus palabras parecería que el movimiento de masas pacífico en sí mismo es la principal táctica de la lucha hoy día. Aunque estos camaradas no defienden abiertamente las tácticas de Khrushchev de transición pacífica al socialismo, lo cierto es que sus propuestas son prácticamente las mismas. Vienen a decir que no hay posibilidad de revolución en la India en un futuro próximo. Así que en la actualidad tendremos que avanzar por el camino pacífico. En la era de la lucha mundial contra el revisionismo, no pueden enunciar abiertamente las decisiones revisionistas. Pero están atacando como aventuristas y espías policiales a cualquiera que esté hablando de la lucha armada. Sin embargo, aunque dejemos de lado el movimiento de masas de Cachemira, lo cierto es que el gobierno ha matado al menos 45. 8 documentos históricos. A 300 personas en los últimos 8 meses, el número de prisioneros ha aumentado a varios miles y, uno tras otro, los estados han sido sacudidos por los movimientos de masas. ¿Qué programa estamos poniéndole delante a estos agitadores? Ninguno. Al contrario, estamos fantaseando con que los movimientos de masas pacíficos crecerán bajo nuestra dirección organizada. Esto, en sí mismo, es un ejemplo descarado de revisionismo. Somos incapaces todavía de darnos cuenta de que en la era actual no podemos construir movimientos de masas pacíficos, pues la clase dominante no nos da ni nos dará esa oportunidad. Deberíamos haber aprendido esta lección del movimiento de resistencia a las tasas del tranvía. Pero no aprendemos la lección. Nos hemos centrado en organizar movimientos Satyagraha 13, sin darnos cuenta de que en el momento actual el movimiento Satyagraha está condenado al fracaso. No significa que los movimientos Satyagraha estén pasados de moda hoy. Cualquier tipo de movimiento tiene que llevarse a cabo en todas las fases, pero la forma principal que tome el movimiento dependerá de la clase dominante. La característica presente de nuestra época es que el gobierno está combatiendo cualquier movimiento con ataques violentos. Así que para la gente el movimiento de resistencia armada se presenta como una necesidad importante. Así. 13 Satyagraha. Movimiento de desobediencia civil. 46. 5. ¿Qué posibilidades nos presenta el año 1965? Que en el interés de los movimientos de masas, debemos llamar a la clase trabajadora, al campesinado combatiente y a cualquier combatiente a 1. Tomar las armas. 2. Formar unidades armadas para la confrontación. 3. Educar políticamente a todas las unidades armadas. No llamar a esto significa empujar a las masas desarmadas hacia la muerte sin ninguna consideración. Es lo que quiere la clase dominante, pues así pueden romper la fuerza mental de las masas combatientes. Las masas agitadas hoy día atacan estaciones de tren, comisarías, etc. Estallan innumerables agitaciones ante los edificios del gobierno, o en los autobuses, tranvías y trenes. Es como la agitación de los luditas contra las máquinas. Los revolucionarios tendrán que liderar de forma consciente. Atacar a los odiados burócratas, a los policías, a los oficiales militares. La gente debe aprender que la represión no la llevan a cabo las comisarías, sino los oficiales a cargo de ellas. Los ataques no los dirigen los edificios del gobierno o el transporte, sino los hombres de la maquinaria represiva del gobierno, y contra ellos debemos dirigir nuestros ataques. La clase trabajadora y las masas revolucionarias deben aprender que no deben atacar por atacar, sino que deben acabar con la persona a la que ataquen. Pues si simplemente atacan, la maquinaria reaccionaria se vengará. Pero si aniquilan, toda la... 47. 8 documentos históricos. Maquinaria represiva del gobierno se echará a temblar. Debemos recordar la enseñanza del camarada Mao Zedong. La armería de nuestro enemigo es nuestra armería. Para construir esa armería, la clase trabajadora debe tomar el mando. Debe liderar al campesinado de los pueblos, y esas unidades armadas se transformarán en fuerzas de guerrilla en el futuro. Si se entrena políticamente a estas unidades armadas, ellas mismas podrán construir zonas base para las luchas en el campo. Solo a través de este método podemos llevar a buen puerto la revolución democrática popular. Al formar estas unidades combatientes entre la clase trabajadora y las clases revolucionarias, seremos capaces de construir el partido revolucionario, el partido que puede erigirse portador del marxismo-leninismo revolucionario y cargar con la responsabilidad del nuevo tiempo. El gobierno es incapaz de proveer de comida a la gente, así que la gente se está agitando. Así que la burguesía reaccionaria de la India tiene interés en que la India haya atacado a Pakistán. Detrás de esta guerra se encuentra también el plan imperialista estadounidense de una guerra mundial. Al atacar a Pakistán, la clase dominante quiere crear una ola de sentimiento nacionalista burgués. Pero esta vez está claro que la India es el agresor. Así que como consecuencia de la derrota del ejército indio, la lucha antigubernamental cristalizará rápido entre las masas. Así. 48. 5. ¿Qué posibilidades nos presenta el año 1965? Que los marxistas quieren que el agresivo ejército indio sea derrotado. Esta derrota agitará de nuevo a las masas. Los marxistas no deben simplemente desear que el ejército sea derrotado. Deben trabajar para que esta derrota sea inminente. En cada provincia de la India debe agitarse de la misma forma que se está agitando en Cachemira. La clase dominante de la India está tratando de resolver su crisis por el camino imperialista. Para resolver la guerra imperialista debemos avanzar por el camino marcado por Lenin. Convertir la guerra imperialista en una guerra civil. Debemos comprender la importancia de este eslogan. Si podemos darnos cuenta de que la revolución india tomará inevitablemente la forma de una guerra civil, la táctica de la toma de poder por zonas es la única táctica posible. La táctica de la toma de poder de China es la única táctica. La táctica adoptada por el gran líder de China, el camarada Mao Zedong. Esa misma táctica deben adoptar los marxistas indios. A partir de la experiencia de este año, los campesinos han visto cómo el gobierno no asumía la responsabilidad de proporcionar alimentos al campesinado pobre. Es más, muy el contrario, vieron cómo desató su maquinaria represiva en el mismo momento en que las masas campesinas tomaron el camino de las movilizaciones. Más allá de eso, al atacar Pakistán se impusieron más cargas a los campesinos. Así que el campesinado pobre tendrá. 49. 8 documentos históricos. Que prepararse para el año que viene, porque si se les priva de las cosechas en el campo, morirán de hambre. Por lo tanto, prepárense ya. ¿Cómo se puede llevar a cabo la lucha de manera que se preserven también los cultivos? 1. Organizando fuerzas armadas en cada aldea. 2. Haciendo gestiones para que esas fuerzas puedan recoger tantas armas como les sea posible, y designando sitios secretos para almacenarlas. 3. Designando lugares donde esconder las cosechas. En el pasado no planeamos dónde ocultarlas, así que, la mayoría de ellas o fueron destruidas o cayeron en manos del enemigo. Por lo tanto, ahora sí debemos planearlo para mantener los cultivos ocultos. ¿Dónde podemos esconderlos? En todos los países del mundo, donde quiera que el campesino esté luchando, las cosechas tienen que estar bien escondidas, y el único lugar factible para el campesinado puede que sea bajo la misma tierra. En cada área, cada campesino tendrá que hallar un sitio para esconderlas bajo la tierra. Si no, nos la arrebatará el enemigo. 4. Además de las unidades armadas, deberán formarse pequeñas bandas de campesinos que hagan guardia, y deberán mantenerse las comunicaciones y otras tareas. 5. Cada unidad deberá recibir formación política y habrá de llevar a cabo propaganda política. Hay que tener siempre en cuenta que solo la campaña de propaganda política puede difundir la lucha y fortalecer el espíritu combativo. 50. 5. ¿Qué posibilidades nos presenta el año 1965? Del campesinado. Quedan entre 2 y 3 meses para recoger la cosecha. Dentro de este periodo, las unidades del partido en las zonas campesinas deben llevar a cabo preparativos políticos y organizativos para seguir el trabajo, y conseguir un buen control de las tácticas del trabajo clandestino. 51. La tarea principal hoy es la lucha por construir el verdadero partido revolucionario a través de la lucha sin cuartel contra el revisionismo. 12 de agosto de 1966. 6. La tarea principal hoy. Después de un largo encarcelamiento, los dirigentes del partido tuvieron, tras el Congreso del Partido, por primera vez una reunión del Comité Central al completo. La dirección central del partido, que fue formada a través de las luchas contra el revisionismo, adoptó una resolución ideológica y declaró sin rodeos que todas las críticas formuladas contra el gobierno indio por el Gran Partido Chino estaban erradas. Al mismo tiempo, afirmaba en la resolución que la crítica a los dirigentes revisionistas soviéticos no debía hacerse pública ahora, ya que debilitaría la confianza del pueblo en el socialismo. Es decir, que el enmascaramiento del intento efectuado por la dirección revisionista soviética de colaboración con el imperialismo americano para establecer su hegemonía global no debía ser eliminado. El dirigente de la Gran Revolución China, el Partido Comunista de China, y su líder el camarada Mao Zedong, son hoy en día los jefes del proletariado y de las luchas revolucionarias del mundo. Después de Lenin, el camarada Mao Zedong tomó la posición de Lenin. Así que la lucha contra el revisionismo no puede ser implementada en oposición al partido chino y al camarada Zedong. La pureza del marxismo-leninismo no se puede mantener. Oponiéndose al partido chino, los dirigentes del Partido de la India han abandonado la vía revolucionaria del marxismo-leninismo. 53. 8 documentos históricos. Mismo. Tratan de colar el revisionismo embotellándolo de una forma diferente. Por lo tanto, es necesario que los miembros del partido comprendan claramente que hoy en día, en la lucha contra el revisionismo, los dirigentes del partido no son nuestros compañeros de armas, ni siquiera socios. Los dirigentes revisionistas soviéticos, en colaboración con el imperialismo norteamericano, intentan actualmente obtener la hegemonía mundial. Actúan como enemigos de todos los movimientos de liberación nacional. Tratan de instaurar la dirección revisionista dividiendo a los partidos revolucionarios e infiltrando sin vergüenza alguna a los agentes del imperialismo estadounidense. Hoy son los enemigos de las luchas populares de liberación en todos los países, los enemigos de las luchas revolucionarias, los enemigos de la China revolucionaria, incluso los enemigos del pueblo soviético. Por lo tanto, nadie puede liderar la lucha contra el imperialismo norteamericano sin llevar a cabo una lucha abierta contra la dirección revisionista soviética. Es imposible dirigir la lucha antiimperialista si no entendemos que los dirigentes revisionistas soviéticos no son partidarios de ella. La dirección del partido, lejos de seguir esta vía, intenta convencer a la población a través de diversos escritos de que los dirigentes soviéticos, a pesar de algunos errores, se oponen fundamentalmente. 54. 6. La tarea principal hoy. A la política del gobierno indio y avanzan por el largo camino del socialismo. Es decir, tratan de ocultar de manera astuta el hecho de que los líderes soviéticos están tratando de transformar progresivamente el Estado socialista soviético en un Estado capitalista y que esa es la razón de la cooperación americano-soviética. Por lo tanto, en el análisis político y organizativo de la India en el transcurso de los últimos 2 años no se hace ninguna mención a la injerencia imperialista, especialmente a la injerencia imperialista estadounidense. Desde Johnson hasta Hunter 14, todos los representantes del imperialismo estadounidense han declarado en repetidas ocasiones que utilizarán la India como base contra China. Parece que los miembros del Comité Central no se percataron de una cuestión tan importante. Así, en la resolución política y organizativa, no se ha emitido ningún consejo de prudencia a los miembros del partido ante la contraofensiva imperialista. Al contrario, después de leer la resolución entera, parece que no ha habido ningún cambio particular de la situación. Que en algunos casos se han desarrollado dificultades que pueden ser controladas a través de los movimientos ordinarios. La dirección del partido se mantiene en absoluto. 14. Lyndon B. Johnson y Hubert Humphrey, presidente y vicepresidente respectivamente de Estados Unidos en aquella época. 55. 8 documentos históricos. Silencio acerca de la nueva particularidad de las luchas en el transcurso de los últimos 2 años, la manifestación de una violencia revolucionaria contra la violencia contrarrevolucionaria, esta nueva tendencia emergente de los movimientos de masas. Han planteado las cuestiones del movimiento de masas de tal manera que la simple conclusión de todo esto es que nuestro objetivo principal de las próximas elecciones ha de ser constituir un gobierno democrático no congresista. En ninguna parte de la resolución se menciona que estas elecciones estén organizadas para ocultar la explotación y la gestión indirecta del imperialismo. A través de estas elecciones, el gobierno reaccionario de la India quiere difundir ilusión constitucional y detrás de esto, según las consignas imperialistas, constituir nuestro país como una base contrarrevolucionaria en el sur de Asia y frenar la resistencia de la población a través de los ataques violentos contra los sectores revolucionarios de las masas. La experiencia en Indonesia 1 nos ha enseñado cómo el imperialismo moribundo puede llegar a ser violento hoy en día. Era la responsabilidad de la dirección del partido preparar a sus miembros para hacer frente a esta situación y sostener claramente que la única solución es la violencia. 15 al menos un millón de comunistas y simpatizantes fueron asesinados en Indonesia entre 1965 y 1966 en un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos. 56. 6. La tarea principal hoy. Revolucionaria y la organización del partido sobre esta base. Los dirigentes del partido indio no solo no han hecho este trabajo, sino que también han declarado ilegal cualquier discusión respecto a la resistencia revolucionaria dentro del partido. La dirección del partido aumenta el clamor del revisionismo cada vez que oye hablar de resistencia revolucionaria o de lucha armada. Al mismo tiempo, utiliza indiscriminadamente las palabras dispersión de los stocks, guerao acoso, acción que consiste en rodear a una persona o un grupo de personas con el fin de obligarlos a responder a sus reivindicaciones, huelga continua, etc. Pero cuando hay discusiones sobre la resistencia a la represión que resulta invariablemente de estas tácticas de lucha, las considera como aventurismo. El eslogan de huelga continua en todo el estado no es más que un eslogan ultraizquierdista de tipo pequeño burgués. Por una parte, este eslogan ultraizquierdista, y por otra, en cuanto a la cuestión política, un deseo desesperado de forjar un acuerdo en materia electoral, lo que significa servir de apéndice a la burguesía. Por lo tanto, estos dirigentes del partido se niegan a asumir la responsabilidad de la revolución democrática de la India, y como consecuencia recurren a las astutas tácticas del revisionismo moderno, es decir, son revolucionarios de palabra y en los hechos un apéndice de la burguesía. 57. 8 documentos históricos. El Partido Revolucionario solo puede nacer de la destrucción del sistema actual del partido y de su estructura democrática. Permanecer fiel a la supuesta forma o estructura constitucional del partido significa hacer a los marxistas-leninistas ineficaces y colaborar con los dirigentes revisionistas. Consecuentemente, desde los dirigentes de los partidos hasta los trabajadores comunes, todos los que crean en el marxismo-leninismo deben presentarse ante los miembros del partido con los puntos de vista revolucionarios del marxismo-leninismo. Solo entonces podremos empezar a trabajar en la construcción del partido revolucionario. El gobierno indio se vio obligado a retirarse ante la explosión masiva de toda la India. En consecuencia, el alcance del movimiento democrático ha aumentado en el período anterior a las elecciones. Durante este período, el gobierno organiza las fuerzas contrarrevolucionarias. Las fuerzas revolucionarias deben también disfrutar plenamente de esta atmósfera en apariencia democrática. Las tácticas de combate adoptadas por las masas durante los recientes movimientos de masas no fueron más que la lucha partidista de una etapa primaria. Las fuerzas revolucionarias deben dirigir estas luchas partidistas de una manera organizada y antes de que comience la masiva ofensiva contrarrevolucionaria, los miembros del partido deben. 58. 6. La tarea principal hoy. Estar bien formados en las tácticas de estas luchas a través de la teoría y la aplicación concreta. Los grupos de activistas del partido actuales serán las unidades de combate. Su principal responsabilidad será la de realizar una campaña de propaganda política y atacar a las fuerzas contrarrevolucionarias. En todo momento debemos tener en cuenta las enseñanzas de Mao Zedong. Halo se ataca por atacar, los ataques solo buscan la aniquilación. Los que deben ser atacados son principalmente: 1. Los representantes del aparato estatal como la policía, los funcionarios, los militares. 2. La odiada burocracia. 3. Los enemigos de clase. El objetivo de estos ataques también debe ser conseguir armas. En la actualidad, estos ataques pueden ser desencadenados por todas partes, en las ciudades y en el campo. Es necesario que prestemos una especial atención a las regiones campesinas. En el periodo postelectoral, cuando la ofensiva contrarrevolucionaria tome un carácter masivo, nuestra base principal tendrá que ser establecida en las regiones campesinas. Debemos presentar clara e inmediatamente a nuestra organización este punto de vista según el cual, mediante el desarrollo del sentido de la responsabilidad, los cuadros de la clase obrera y de la pequeña burguesía revolucionaria, estos serán enviados inmediatamente a las aldeas. Por lo tanto, con el aumento. 59. 8 documentos históricos. Del sentimiento de responsabilidad por parte de los cuadros obreros y pequeño burgueses, tendrán que ser enviados a las aldeas. En el período de la ofensiva contrarrevolucionaria, nuestra principal táctica de lucha será la de la Gran China, la táctica de cercar las ciudades desde el campo. La velocidad a la que podamos aplastar la ofensiva contrarrevolucionaria dependerá de lo rápido que podamos desarrollar las fuerzas armadas populares. Es cierto que al principio podemos obtener ciertos resultados, pero ante la ofensiva contrarrevolucionaria masiva, debemos tomar represalias solo en interés de la autoconservación. A través de esta interminable y difícil lucha se desarrollará el ejército revolucionario del pueblo. El ejército, motivado por una conciencia política, se hará fuerte gracias a los movimientos de las campañas políticas y reuniones. Sin este tipo de ejército no es posible hacer de esta revolución un éxito, no es posible proteger los intereses de las masas. Camaradas, en lugar de correr detrás de los movimientos espontáneos, hay que desarrollar las luchas partidarias actuales de una manera organizada. No tenemos ni 6 meses. Si no podemos desencadenar esta lucha dentro de este periodo, nos enfrentaremos a la difícil tarea de organizarnos frente a los ataques imperialistas. 60. Construir la lucha armada partisana luchando contra el revisionismo. 1966. 7. Construir la lucha armada partisana. Durante los últimos 2 años, las luchas espontáneas de la juventud y los estudiantes de la pequeña burguesía han creado una conmoción de un extremo de la India al otro. Aunque al principio la demanda de comida era lo principal, gradualmente la demanda de destituir al gobierno del Partido del Congreso ha llegado a ser la principal. El presidente Mao ha dicho, la juventud y los estudiantes de la pequeña burguesía son una parte del pueblo y en la inevitable conclusión de su lucha, la lucha de los obreros y los campesinos alcanzará una marea alta. Apenas terminada la lucha de los estudiantes y la juventud, la lucha de los campesinos empezó a enviar. Cientos de campesinos cosechan y se llevan la cosecha. Se apoderan de las provisiones de cultivos acaparados por los terratenientes. Esta lucha seguro que se extenderá en los próximos días a Bengala Occidental y a otros estados. El gobierno recurre a la represión violenta para suprimir a los campesinos malcontentos. El presidente Mao ha dicho al respecto, donde hay represión, habrá resistencia. Así, somos testigos de la resistencia espontánea de las luchas de los estudiantes y la juventud. Los campesinos de Bihar siguen resistiendo espontáneamente. Los voceros oficiales han declarado en repetidas ocasiones que recurrirán a más medidas represivas para preservar la paz y el orden. Por lo tanto, la responsabilidad de construir conciencia. 63. 8 documentos históricos. Las luchas de resistencia están a la orden del día para la clase obrera revolucionaria y su partido. Este es el período de los movimientos de resistencia activos. Los movimientos de resistencia activos desatarán el genio revolucionario de las masas revolucionarias. Esto extenderá la marea de la revolución por toda la India. Por lo tanto, dirigir en esta época los movimientos sindicales o de asociaciones campesinas legales jamás puede ser la tarea principal de los cuadros revolucionarios. Los movimientos sindicales y de asociaciones campesinas Kisan Sabha no pueden ser la principal fuerza suplementaria en la presente época de la marea revolucionaria. No sería correcto sacar de esto la conclusión de que los movimientos sindicales o de asociaciones campesinas han pasado de moda, porque los sindicatos y Kisan Sabhas son básicamente organizaciones para construir la unidad entre los cuadros marxistas-leninistas, y la clase obrera y las masas campesinas. Esta unidad se consolidará solo cuando los cuadros marxistas-leninistas avancen hacia la construcción de un partido revolucionario en el seno de la clase obrera y las masas campesinas, con las tácticas del movimiento de resistencia revolucionaria. La clase obrera revolucionaria y los cuadros marxistas-leninistas tendrán que ir avanzando en medio de las luchas campesinas para darles la dirección activa por medio de las luchas de resistencia o 64. 7. Construir la lucha armada partisana. Partidarias. El gobierno reaccionario de la India ha adoptado las tácticas de matar a las masas. Las mata de hambre y con balas. El presidente ha dicho, este es su carácter de clase. Lanzan ataques sobre la gente, incluso ante el riesgo de ser vencidos. Hay algunos líderes que, ante estas matanzas indiscriminadas, se asustan y solicitan protección. El presidente Mao ha dicho sobre ellos, son cobardes e indignos de una dirección revolucionaria. Hay otro grupo de personas que encara con valor la muerte. Solamente ellas son revolucionarias y son ellas quienes pueden mostrar el camino a las masas. El gobierno puede parecer un ente poderoso, porque tiene en sus manos comida y armas. La gente no tiene comida y está desarmada. Pero son la unidad y el firme espíritu de estas masas desarmadas las que aplastarán toda la arrogancia de la reacción y llevarán la revolución a la victoria. Así, el presidente Mao ha dicho, la fuerza reaccionaria es en realidad un tigre de papel. En el presente periodo, nuestra tarea principal se basará en los tres lemas principales. Primero, la unidad de los obreros y los campesinos. Esta unidad no significa que los obreros y las masas pequeño burguesas den solo apoyo moral al movimiento campesino. Este lema significa comprender que los campesinos son la fuerza principal de la revolución en un país semicolonial. 65. 8 documentos históricos. Y semifeudal como la India, la unidad de los campesinos y los obreros puede crecer solo sobre la base de la lucha de clases. Por lo tanto, sobre la cuestión de la toma del poder, el presidente ha dicho, la zona liberada en el campo constituye la aplicación concreta de la unidad obrero-campesina. Por lo tanto, es la responsabilidad de los obreros y, en particular, de las masas de la pequeña burguesía, desarrollar los movimientos campesinos para la construcción de zonas liberadas. El presidente Mao ha dicho de los estudiantes y de la juventud de la pequeña burguesía en los movimientos. El que sean revolucionarios o no, puede determinarse solo midiendo el nivel de su participación en estos movimientos. Aquellos que no participen en estos movimientos corren el riesgo de convertirse en reaccionarios. Segundo, el movimiento de resistencia revolucionaria, la lucha armada. El gobierno reaccionario de la India ha declarado la guerra contra cada exigencia democrática de las masas. En el interior de la India, el gobierno ha abierto la cancha para la explotación imperialista y feudal, y en su política exterior ha transformado a la India en una base de la reacción en colaboración con el imperialismo y los revisionistas modernos. Las masas de la India se han rebelado contra esta intolerable situación. En estas circunstancias, el movimiento de resistencia revolucionaria o lucha armada par. 66. 7. Construir la lucha armada partisana. Partidaria del Partido Marxista-Leninista Revolucionario contra la reacción y contra el movimiento de resistencia pasiva del Partido Revisionista es hoy la parte principal de la política del partido. Por lo tanto, todos los miembros del partido y todos los cuadros revolucionarios tendrán que comprender esta táctica de lucha. Deben aprender a practicarla y a templar el espíritu revolucionario de las masas por medio de la propaganda entre las masas. El éxito de la lucha depende en qué medida podamos popularizar la política de la lucha armada entre las masas. Tercero, la construcción de un partido revolucionario. Hoy, en esta situación revolucionaria de la India, nuestra organización de partido no es capaz de dar la dirección necesaria. Sin ser firmes en la teoría y claros en la política y sin una base de masas respecto a la organización, es imposible dar dirección en la época revolucionaria actual. 1. Sobre la cuestión teórica. Debemos tener presente que la dirección del partido del primer Estado socialista del mundo, la Unión Soviética, ha sido capturada por una camarilla revisionista. Como resultado, la influencia revisionista ha recaído sobre los partidos comunistas de diferentes países en el mundo. A nuestro país también llegó la influencia revisionista, y por ello surgió la necesidad de formar un partido separado. Como resultado, 67. 8 documentos históricos. Se formó un partido separado en el séptimo congreso. La formación de un partido separado no significa que la lucha contra el revisionismo haya finalizado. El revisionismo habla de luchar contra el imperialismo, el feudalismo y las fuerzas reaccionarias, pero en los hechos amplía el camino a la colaboración con estas fuerzas. El marxismo-leninismo se opone firmemente a estas fuerzas, se opone a todos sus ataques y, únicamente movilizando a las masas por medio de la lucha prolongada, destruirá estas fuerzas reaccionarias. Las viejas ideas se manifiestan en, y, no aceptar la dirección del gran partido chino contra el revisionismo internacional. Y, no aceptar las nuevas fuerzas nacientes. Y, no elevar la conciencia de la clase obrera sobre esta nueva etapa. IF, no ayudar a la lucha del campesinado, el cual es el principal aliado de la clase obrera. 2. Sobre la cuestión política. Será necesario tomar la Revolución Democrática Popular como tarea inmediata. El presidente Mao ha dicho: ninguna fuerza agonizante cede su poder fácilmente. La libertad nace del fusil. Por lo tanto, en nuestra política, la parte principal será la lucha armada para la toma del poder. La gente común ha empezado esta lucha armada espontáneamente. El principal. 68. 7. Construir la lucha armada partisana. Objetivo de nuestra política será establecer conscientemente esta lucha armada sobre una base de masas. Los tres puntos básicos son: I, la unidad obrero-campesina bajo la dirección de la clase obrera. I, establecer conscientemente la lucha armada sobre una base de masas. I, establecer firmemente la dirección del Partido Comunista. Es imperativo no dejar de lado ninguna de estas tres tareas. Hay que propagar esta política ampliamente en las masas. 3. Sobre la cuestión organizativa. La base de masas del partido tendrá que aumentarse. Hemos visto durante los últimos años que miles de cuadros combativos se han unido al trabajo de la organización durante diferentes movimientos y luchas, y trabajado por darle dirección a las luchas, pero en el momento en que los movimientos paran, vuelven a la inactividad. Hoy, en la época de la oleada revolucionaria, las masas de las zonas atrasadas han estado avanzando por el camino de las luchas, y es por medio de esas luchas que muchos jóvenes cuadros combativos están uniéndose al trabajo de la organización. Si podemos educar a estos cuadros en nuestra teoría y política revolucionarias, el partido puede tener su base de masas. Tendremos que empezar a traba. 69. 8 documentos históricos. Har con audacia para reunir a estos cuadros y a organizados en grupos secretos. Estos grupos de cuadros llevarán a cabo propaganda política y actuarán como unidades de la lucha armada. Este poder de ataque del partido dependerá de en qué medida podamos formar estos grupos y en qué medida podamos incrementar la cantidad de estos grupos entre los obreros y los campesinos. Con quienes estamos formando los grupos y detalles organizativos, como alojamiento, depósitos, etc. Por supuesto, se debe mantener en secreto. Pero nuestras teorías, políticas y el lema de formar un partido jamás deben mantenerse en secreto. En el período de la lucha armada, cada unidad del partido debe participar en la lucha armada y ser un líder independiente. Las elecciones generales se aproximan. Durante estas elecciones los disconformes buscarán la política y le prestarán atención. Antes de las elecciones, los partidos propagarán sus políticas entre las masas. Nosotros tendremos que aprovechar estas elecciones para propagar nuestras políticas. No nos dejemos confundir por los falsos lemas de gobierno democrático opuesto al Congreso. Tenemos el deber de llevar, con valor, a las masas, la política de nuestra Revolución Democrática Popular, es. 70. 7. Construir la lucha armada partisana. Decir, la política de la unidad obrera campesina bajo la dirección de la clase obrera, de la lucha armada, del establecimiento de la dirección del partido. Si aprovechamos plenamente esta situación, ningún izquierdista podrá oponérsenos. Debemos aprovechar plenamente esta oportunidad. 71. Llevar a cabo la lucha campesina combatiendo el revisionismo. Abril de 1967. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. En el período siguiente a las elecciones 16, 17, 18, las acciones del liderazgo del Partido 1 han confirmado nuestras predicciones. El Buró Político ha señalado nuestras tareas. La lucha debe llevarse a cabo para evitar que los ministerios que no pertenecen al Partido del Congreso caigan en manos de la reacción, es decir, la principal labor de los marxistas no es la intensificación de la lucha de clases, sino la defensa de los ministerios. De este modo, para establecer firmemente el economicismo en la clase obrera, se convocó una convención de obreros del partido. Inmediatamente después, bajo la dirección del ministerio, se firmó un acuerdo para la paz en la industria. A los obreros se les prohibió utilizar el guerao como arma. ¿Qué otra podría ser una expresión más descarada de la colaboración de clase? A los patronos se les está dando derecho a explotar y a los obreros se les dice que no luchen. En el momento en que el Partido Comunista se unió al gobierno que llegó al poder como resultado de un gran movimiento de masas, escogieron el camino de la colaboración de clase. Los líderes chinos predijeron desde hace mucho que quienes. 16 se refiere a los comicios para la Cuarta Asamblea Legislativa de Bengala Occidental en 1967. 17 el PCI, Partido Comunista de la India, marxista. 18 Guerao. Forma de acción pacifista en que la masa de manifestantes rodea a la persona o grupo que es objeto de la protesta y les impiden abandonar el lugar hasta que sus demandas hayan sido atendidas. 73. 8 documentos históricos. Están siguiendo una política neutral respecto de las diferencias ideológicas internacionales. Muy pronto escogerán el camino del oportunismo. Y ahora los líderes chinos están diciendo que estos neutrales son en realidad revisionistas y muy pronto se pasarán al campo de la contrarrevolución. Nosotros hemos sido testigos de esta verdad en nuestro país. Hemos visto cómo ante nuestros ojos la clase obrera ha sido traicionada. A esto se suma la declaración de Hare Krishna Konar, líder del Partido Comunista. Primero prometió que distribuiría todas las tierras adjudicadas entre los campesinos sin tierra. Luego disminuyó la cantidad de tierras. Finalmente, anunció que este año todas las cosas permanecerían como estaban. El caso sin precedentes de los ingresos de todas las tierras fue dejado a voluntad del JLR 019. A los campesinos se les pidió presentar solicitudes. Y se dijo que no deben ocupar la tierra por la fuerza. Hare Krishna Babu no es solo miembro del Comité Central del Partido Comunista, sino también el secretario del Krishak Sabha de Bengala Occidental. Fue en respuesta al llamamiento de la Krishak Sabha que dirija él, que los campesinos emprendieron una lucha por la recuperación de las tierras adquiridas y transferidas ilegalmente en 19 Junior Land Redistribution Officer, oficial zonal encargado de redistribución de tierras. 2 Krishak Sabha, organización campesina. 74. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. El gobierno desencadenó la represión en beneficio de los terratenientes. La decisión fue el desalojo. Sin embargo, los campesinos en muchos casos no entregaron la tierra, sino que siguieron ocupándola con la fuerza de la unidad de las aldeas. El líder del Krishak Sabha apoyó el movimiento campesino después de llegar a ser ministro. No, lo que dijo significó que la tierra adjudicada sería redistribuida. ¿Quién la recibiría? El JLRO consultaría al Krishak Sabha sobre el asunto. ¿Pero se acatará la opinión dada? Hare Krishna Babu no se ha comprometido a nada en este sentido. Pero si el JLRO rechaza la opinión del Krishak Sabha, los campesinos por ningún motivo podrán ocupar la tierra. Sobre esto Hare Krishna Babu no se demoró en pronunciarse claramente. ¿Qué dirían ustedes de esto? ¿No es esto actuar como lacayos del gobierno y de los Jotelares 21? Incluso los miembros del partido del Congreso no se atreven a defender tan descaradamente a las clases feudales. De este modo, tolerar las directivas de los líderes del partido significa aceptar sin ningún juicio la explotación y dominación de las clases feudales. Así que será responsabilidad de los comunistas desenmascarar ante los miembros del partido y las masas el papel reaccionario y anti. 21 Jotedar. Campesino rico, uno de los estratos sociales de la Bengala rural. 75. 8 documentos históricos. Clasista de esta dirección y avanzar siguiendo la política de la intensificación de la lucha de clases. Supongamos de nuevo que los campesinos pobres y sin tierra aceptan la propuesta de Hare Krishna Babu y presentan las solicitudes, ¿qué ocurrirá entonces? Es cierto que existen algunas tierras estériles en la tierra adjudicada, pero la cantidad de tierra cultivable es superior. Hay campesinos trabajando en las tierras cultivables. Hoy en día las disfrutan con autorización o dándole participación a los jotedares. Cuando esta tierra sea redistribuida, invariablemente surgirán conflictos entre los campesinos pobres y los campesinos sin tierra. Aprovechando esto, los campesinos ricos establecerán su liderazgo sobre todo el movimiento campesino, porque así como el campesino rico tiene oportunidades de hacer campaña, este es socio de la influencia feudal. De este modo Hare Krishna Babu no solo se niega a lanzar luchas hoy, sino que también está haciendo los preparativos para que en el futuro el movimiento campesino no se mueva por el camino militante. Sin embargo, hemos tomado el programa de la Revolución Democrática Popular y la tarea de esta revolución es la reforma agraria en beneficio de los campesinos. Esta reforma agraria será posible solamente cuando podamos aniquilar la autoridad de las clases feudales en el campo. Para hacer esto tendremos que arrebatar la tierra a las clases feu. 76. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. Dales y distribuirla entre los campesinos pobres y los campesinos sin tierra. Nunca podremos hacer esto si nuestro movimiento permanece confinado en los límites del economicismo. Hemos visto en todas las zonas donde ha habido movimientos en la tierra adjudicada como el campesino que ha logrado ocupar la tierra adjudicada y se las ha arreglado para obtener un permiso deja de ser activo en el movimiento campesino. ¿Cuál es la razón de esto? Porque en un año, el carácter de clase de ese campesino pobre ha cambiado y ahora se ha convertido en un campesino medio. De este modo, las reivindicaciones económicas de los campesinos pobres y sin tierra ya no son más sus reivindicaciones. Así el economicismo abre una brecha en la unidad de los campesinos combatientes y hunde a los campesinos pobres y sin tierra en el pesimismo. Quienes defienden el economicismo juzgan toda lucha por el número de mound 1 de arroz, recolectados y por el número de bigat 0 de tierra que los campesinos reciben. Nunca la juzgan con el criterio de si la conciencia de la lucha de los campesinos ha aumentado. De este modo, no hacen ningún esfuerzo por aumentar la conciencia de clase del campesinado. Sin embargo, sabemos que 22 mound. Unidad de volumen que toma diferentes valores en diferentes regiones de India. 23 biga. Unidad de superficie de terreno que toma diferentes valores en diferentes regiones de India. 77. 8 documentos históricos. Ninguna lucha puede librarse sin sacrificio. El presidente Mao nos ha enseñado. Donde quiera que haya lucha hay sacrificio. En la etapa inicial de la lucha el poder de la reacción naturalmente será superior al de las masas. De modo que la lucha será prolongada. Dado que las masas son una fuerza progresiva, su poder aumentará día a día, y ya que la fuerza reaccionaria está agonizando, su poder disminuirá día tras día. De modo que, a menos que las masas estén inspiradas para el sacrificio, ninguna lucha revolucionaria tendrá éxito. El economicismo se aparta de esta concepción revolucionaria esencial, conduciendo al oscuro callejón de la concepción burguesa. Los líderes del partido están haciendo exactamente esto con todas sus actividades. Si revisamos todos nuestros movimientos campesinos del pasado, veremos que los líderes del partido le han impuesto desde arriba compromisos a los campesinos. No obstante, era responsabilidad del liderato del partido establecer el liderato combatiente de la clase obrera sobre el movimiento campesino. No hicieron esto antes ni lo están haciendo ahora. Ahora nos están pidiendo que dependamos de la ley y la burocracia. Lenin escribió que incluso si se aprueba una ley progresista, si la responsabilidad de su implementación queda en manos de la burocracia, los campesinos no recibirán nada. De este modo nuestros líderes. 78. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. Se han apartado mucho y del camino revolucionario. La revolución agraria es la tarea actual. Esta tarea no se puede dejar de realizar. Y si no hacemos esto, no lograremos beneficio para el campesinado. Pero antes de la revolución agraria, es necesario destruir el poder del Estado. Llevar a cabo la revolución agraria sin destruir la maquinaria del Estado significa simple y llanamente revisionismo. Así, la primera y principal tarea del movimiento campesino hoy es destruir la maquinaria del Estado. Si esto no puede hacerse en todo el país, en todo el Estado, ¿deben los campesinos quedarse tranquilos? No, el marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong nos ha enseñado que si el campesinado en cualquier zona puede ser alentado con el pensamiento político, la labor de destruir la maquinaria del Estado en esa zona debe llevarse adelante. Esto es lo que se conoce como zonas liberadas campesinas. La lucha por crear esta zona liberada es actualmente la tarea más urgente e inmediata del movimiento campesino. ¿Qué es según nosotros una zona liberada? Diremos que una zona campesina es una zona liberada si de ella hemos podido expulsar a los enemigos de clase. Para construir esta zona liberada se necesita la fuerza armada del campesinado. Esta fuerza armada, además de las armas de fabricación casera de los campesinos, también necesita 79. 8 documentos históricos. Fusiles. Debemos entender por qué los campesinos deben movilizarse para conseguir fusiles. ¿Dónde conseguirán fusiles los campesinos? Los enemigos de clase los tienen con ellos y están en los poblados. Los fusiles tendrán que serles arrebatados. No nos darán los fusiles por su propia cuenta. Así que tendremos que tomarlos por la fuerza. Para esto tendrá que adiestrarse a los campesinos combatientes en todas las tácticas, empezando por incendiar las casas de los enemigos de clase. Además de esto, tendremos que obtener los fusiles de las fuerzas armadas por medio de ataques sorpresa sobre ellas. La zona donde podamos organizar esta campaña de toma repentina de fusiles pronto se transformará en una zona liberada. De modo que para hacer esto, es necesario propagar extensamente la política de desarrollar la lucha armada entre el campesinado. Es además necesario organizar pequeños grupos secretos de activistas para continuar con la campaña de conseguir fusiles. A medida que los miembros de estos grupos difunden la política de la lucha armada, también deben tratar de implementar correcta y simultáneamente el programa concreto de obtención de fusiles. La imagen de la lucha no cambia solamente con su obtención, los fusiles conseguidos tendrán que ser utilizados. Solo entonces se desarrollará el poder creador del campesinado y tendrá lugar un cambio cualitativo en la lucha. 80. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. Esto solo pueden hacerlo los campesinos pobres y sin tierra, el firme aliado de la clase obrera. El campesino medio es también un aliado, pero su espíritu de lucha no es tan intenso como el de los campesinos pobres y sin tierra. De modo que no puede llegar a participar en la lucha al mismo tiempo que los otros, necesita un poco de tiempo. Es por esto que el análisis de clase es un imperativo para el Partido Comunista. Así el gran líder de China, el presidente Mao Zedong, desde un comienzo hizo este trabajo y pudo trazar correctamente la concepción básica para la lucha revolucionaria. De este modo, lo principal en nuestro trabajo organizativo es establecer el liderazgo de los campesinos pobres y sin tierra en el movimiento campesino. El liderazgo de los campesinos pobres y sin tierra se establecerá en el proceso de organización del movimiento campesino con la política de la lucha armada. Porque solo ellos son la fuerza más revolucionaria entre las clases campesinas. Una organización aislada de trabajadores agrícolas no ayudará en esta tarea. Por el contrario, una organización aislada de trabajadores agrícolas aumenta la tendencia hacia un movimiento sindicalista basado en el economicismo y agudiza las diferencias entre los campesinos. No refuerza la unidad de las clases aliadas porque la principal característica en nuestro sistema agrario es la explotación de la clase feudal. 81. 8 documentos históricos. En relación con esto surge otra cuestión, la del compromiso con los pequeños propietarios, ¿cuál será la posición de los comunistas en este caso? En caso de compromiso tendremos que juzgar de qué lado estamos. No podemos apoyar ninguna otra clase en contra de ellos. A todo lo largo del movimiento campesino, en la India, los comunistas han obligado a los campesinos pobres y sin tierra a ceder sus intereses en favor de la pequeña burguesía. Como resultado de esto, los campesinos pobres y sin tierra perdieron su espíritu de lucha. Debemos también tener posiciones distintas respecto de los campesinos medios y ricos. Si vemos al campesino rico como a un campesino medio, los campesinos pobres y sin tierra se sentirán desilusionados. Además, si consideramos al campesino medio como campesino rico, el entusiasmo de lucha del campesino medio disminuye. De modo que los comunistas deben aprender según las enseñanzas del presidente Mao a hacer un análisis de clase del campesinado en todas las zonas. Los campesinos de la India han estallado una y otra vez en rebeliones. Una y otra vez han buscado la orientación del Partido Comunista. No hemos dicho que la política de la lucha armada y la campaña para obtener fusiles sea el único camino. Este camino es el de la clase obrera, el camino de la liberación, el camino para establecer una sociedad. 82. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. Libre de explotación. En todos los estados de la India, el campesinado actualmente está descontento, los comunistas tendrán que mostrarles la vía. Esa vía es la política de la lucha armada y la campaña para conseguir fusiles. Debemos tener muy presente este único camino para la liberación. La gran revolución cultural proletaria de China le ha declarado la guerra a todo tipo de egoísmo, grupismo, revisionismo, seguidismo a la burguesía y alabanza a la ideología burguesa. La poderosa influencia de esta revolución también ha alcanzado a la India. El llamado de esa revolución es estar firmemente dispuestos a hacer todo tipo de sacrificios, eliminar uno a uno los obstáculos en el camino, la victoria sin duda será nuestra. Cualquiera que sea la forma amenazadora en que el imperialismo pueda venir, por monstruosa que sea la red que el revisionismo moderno extienda para ayudarlas, los días de las fuerzas reaccionarias están contados, el sol brillante del marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong desterrará y acabará con toda oscuridad. Naturalmente, surge la pregunta. En este caso no es necesario que los campesinos organicen movimientos de masas en esta época sobre la base de reivindicaciones parciales. Ciertamente la necesidad existe y permanecerá en el futuro, pues la India es un vasto país y los campesinos también están divididos en muchas clases. Así que el grado 83. 8 documentos históricos. De conciencia política no puede permanecer en el mismo nivel en todas las zonas y entre todas las clases. De modo que la oportunidad y posibilidad de los movimientos de masas campesinas sobre la base de reivindicaciones parciales siempre existirá y los comunistas deben sacar ventaja de esta oportunidad en todo momento. ¿Con qué tácticas debemos dirigir los movimientos por reivindicaciones parciales, y cuál debe ser su objetivo? El punto fundamental de nuestras tácticas será ver si hay movilización del amplio campesinado y nuestro principal objetivo será ver si la conciencia de clase del campesinado ha aumentado, si han avanzado hacia la generalización de la lucha armada. Los movimientos por reivindicaciones parciales intensificarán la lucha de clases, aumentarán la conciencia política entre las amplias masas campesinas estarán motivadas para hacer sacrificios, la lucha se extenderá a nuevas y nuevas zonas. Los movimientos por reivindicaciones parciales pueden tomar cualquier forma, pero los comunistas siempre deberán difundir entre el campesinado la necesidad de formas de lucha más elevadas. Bajo ninguna circunstancia debe haber ningún intento de dejar pasar como la mejor forma cualquiera que los campesinos hayan adoptado. De hecho, los comunistas deben siempre difundir entre los campesinos la política revoluciona. 84. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. RIA, es decir, la política de la lucha armada y la campaña para conseguir fusiles. A pesar de llevar a cabo esta propaganda, los campesinos pueden decidir quiénes serán los representantes de las masas y nosotros tendremos que dirigir ese movimiento. En el período del terror blanco, la efectividad de la representación de las masas no debe menospreciarse, por cuanto esta representación es la que arrastrará cada vez más a los campesinos a las luchas. Los movimientos por reivindicaciones económicas no son incorrectos, pero dirigir estas luchas en forma de economicismo es un crimen. Y también es un crimen difundir que los movimientos por reivindicaciones económicas tomarán por sí solos la forma de luchas políticas, porque esto es en sí mismo rendir culto al espontaneísmo. Nada de esto puede mostrarle el camino a las masas, ni darles claridad de posición, ni motivarlas a hacer sacrificios en las luchas. Solo existe una tarea en cada etapa de la lucha. A menos que esto se haga, la lucha no podrá alcanzar una etapa superior. Actualmente, esa tarea concreta es la política de la lucha armada y la campaña de conseguir armas. Si hacemos trabajos y dejamos a un lado esta tarea, la lucha no alcanzará una etapa superior, la lucha se derrumbará, la organización no crecerá. De la misma manera, solo existe una vía para la revolución en la India, el camino trazado por Lenin, la fuerza armada del pueblo y la formación de una. 85. 8 documentos históricos. República. Lenin dijo en 1905 que aun cuando no sea posible en toda Rusia, hay que construirlas donde sea posible. El presidente Mao Zedong ha enriquecido más este camino señalado por Lenin. Ha enseñado las tácticas de la guerra popular, y la liberación de China ha sido lograda por este camino. Hoy el camino lo siguen en Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas, Birmania, Indonesia, Yemen, Congo, Leopoldville y varios países de África y América Latina. En la India también han adoptado ese camino los Nagas, Mizos 24 y el pueblo de la zona de Cachemira, el camino de las Fuerzas Armadas y la administración del Frente de Liberación. Así que hoy hay que hacer un llamado a la clase obrera y plantearle que tiene que dirigir la revolución democrática en la India, y esta tarea tendrá que llevarla a cabo la clase obrera dirigiendo en las luchas a su principal aliado, el campesinado. De este modo, es su responsabilidad organizar el movimiento campesino y elevar esa lucha a la etapa de la lucha armada. El sector avanzado de la clase obrera tendrá que ir al campo a participar en la lucha armada. Esta es la principal tarea de la clase obrera. Consecución de armas y formar bases de lucha en el campo, esto es lo que se llama la política de la clase obrera, la política de la toma del poder. Tendremos que. 24 se refiere a las revueltas contra el gobierno indio para lograr la independencia del territorio de Mizos en 1966. 86. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. Alentar a la clase obrera con esta política. Organizar a todos los obreros en sindicatos. Esta consigna no eleva la conciencia política de la clase obrera. Esto por supuesto no significa que ya no debemos formar más sindicatos, sino que no debemos confinar a los cuadros revolucionarios del partido en sindicatos, su tarea será emprender campañas de propaganda entre la clase obrera, es decir, difundir la política de la lucha armada y la política de las campañas para arrebatar fusiles y construir la organización del partido. Entre la pequeña burguesía, nuestra tarea principal también es difundir nuestra propaganda política y explicar el significado de la lucha campesina. En otras palabras, en todos los frentes del partido la tarea es explicar la importancia de las luchas campesinas y hacer un llamamiento a la participación en estas luchas. En la medida en que podamos hacer ese trabajo, asimismo alcanzaremos la etapa de dirección consciente en la revolución democrática. La oposición a este fundamental camino marxista-leninista del partido no solo viene de los revisionistas. Estos están tomando directamente el camino de la colaboración de clases, de modo que es fácil desenmascararlos. Pero existe otra forma de oposición dentro del partido que se llama dogmatismo. Ellos aceptan la necesidad de la revolución, aceptan que la revolución solo puede ser posible por medio de la lucha armada. Pero sueñan que solo es posible. 87. 8 documentos históricos. Tomar el camino de la revolución armada extendiendo los movimientos de masas a toda la India. Antes de eso podrá haber pequeñas revueltas, o incluso grandes, pero no será posible la toma del poder. Acerca de la toma del poder, esperan que se pueda efectuar en la India una versión de la Revolución de Octubre. Ellos aplican en la India de la misma manera sus conocimientos enciclopédicos sobre cómo tuvo éxito la Revolución de Octubre. Olvidan que antes de la Revolución de Octubre tuvo lugar la Revolución de Febrero y que los partidos burgueses llegaron al poder y que este también estuvo en manos de los soviets de obreros, campesinos y soldados. Como resultado de este poder dual, el liderazgo de la clase obrera fue efectivo en los soviets. Y cuando los partidos de la pequeña burguesía en estos soviets le entregaron el poder a la burguesía, solo entonces fue posible para la clase obrera hacer la Revolución de Octubre. Ellos no analizan las condiciones concretas de la India. No sacan lecciones de las luchas que están teniendo lugar allí. La razón principal del éxito de la revolución en Rusia radicó en la correcta aplicación de las tácticas del Frente Unido. En el caso de la India también la cuestión de las tácticas del Frente Unido es igualmente importante. Pero la forma de la revolución democrática en la India será diferente de aquella. En la India, también en 88. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. Nagas, Mizos, Cachemira y otras zonas, las luchas tienen lugar bajo el liderazgo de la pequeña burguesía. Así, en la revolución democrática, la clase obrera tendrá que avanzar formando frentes unidos con ellos. Y en nuevos y nuevos lugares las luchas comenzarán bajo el liderato de los partidos burgueses y pequeño burgueses. La clase obrera ciertamente también formará alianzas con ellos y la principal base de esta alianza será la lucha antiimperialista y el derecho a la autodeterminación. La clase obrera ciertamente acepta este derecho, junto con el derecho a la secesión. Quienes sueñan con la revolución en la India por el camino de la Revolución de Octubre, aunque son revolucionarios, no pueden dirigirla eficazmente debido a su actitud doctrinaria. No entienden el significado de las luchas del campesinado y como resultado, sin darse cuenta, se convierten en propagandistas del economicismo entre los obreros. No pueden sacar lecciones de las enseñanzas del presidente Mao. No pueden asimilar la experiencia de las luchas revolucionarias de las masas en África, Asia y América Latina. Un sector entre ellos se convirtió en adorador del Che Guevara y no hacen énfasis en el trabajo de organizar al campesinado, que es la fuerza principal de la revolución democrática en la India. Como resultado, invariablemente se convierten en víctimas de las desviaciones izquierdistas. D. 89. 8 documentos históricos. Modo que debemos prestarle particular atención y debemos educarlos gradualmente por medio de la experiencia. De ninguna manera debemos ser impacientes con ellos. Además de ellos, también existe otro grupo de camaradas revolucionarios entre nosotros, que aceptan al Partido Comunista de China y al pensamiento Mao Zedong también aceptan que ese es el único camino. Pero toman el libro como ser un buen comunista como único medio para educarse. Como resultado caen en una peligrosa desviación. El único camino marxista para educarse que Lenin y el presidente Mao nos han enseñado es la lucha de clases. Solo al calor de la lucha de clases puede un comunista ser auténtico y brillante. Solo la lucha de clases es la verdadera escuela para los comunistas, y la experiencia de la lucha de clases tendrá que valorarse a la luz del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Zedong, y tienen que sacarse enseñanzas de ella. De modo que el punto principal de la educación del partido es aplicar las enseñanzas del marxismo-leninismo en el campo de la lucha de clases, para llegar a los principios generales a partir de esa experiencia. Y llevar de nuevo a las masas esos principios sacados de esa experiencia. Esto se conoce como de las masas a las masas. Este es el punto fundamental de la educación del partido. Estos camaradas revolucionarios no comprenden esta verdad esencial de 90. 8. Llevar a cabo la lucha campesina. La educación del partido. Como resultado, caen en desviaciones idealistas acerca de la educación del partido. El presidente Mao nos ha enseñado que no puede haber educación sin práctica. En sus palabras, hacer es aprender. La educación solo es posible transformando las situaciones mediante la práctica revolucionaria. Revolucionarios del mundo unios. Viva la Unidad Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Viva el presidente Zedón. 91. Ediciones en lenguas extranjeras. Colección Clásicos en color. 1. Curso básico de marxismo-leninismo-maoísmo. Partido Comunista de la India, maoísta. 14. Perspectiva urbana. Partido Comunista de la India, maoísta. 15. 5 tesis filosóficas. Mao Zedong. 17. La cuestión nacional. Ibrahim Kaipakaya. 18. 8 documentos históricos. Charu Mazumdar. 22. Formación militante Aralind activista, Arak. Palepa. https://redsparnu.https/foreign-language-press. HBDIN Primer Part Pixar Printing SPA, vía Primero Maggio 8, 30.020 Cuarto Dalvinos, B, Depot Legal. May 2021, imprimé en Italia.